adoremos con alegre canto. Venid al pueblito de Belén. Hoy ha nacido el Rey de los Ángeles. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo Jesús. Cantarle loores, coros celestiales, resuene el eco angelical. Glorias cantemos al Dios del cielo. Venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo Jesús. Señor, nos gozamos en tu nacimiento, oh Cristo, a ti la será. Ya en la carne, verbo del Padre, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo Jesús. Venid y adoremos a Cristo Jesús. Si acaso yo me pregunto, o si dudo quizás si valgo o no, recuerdo al Señor lo que hizo por mí cuando entre los hombres vivió. Sufrió una pena, pagó por mis faltas en Getsemaní, en la cruz padeció y hasta su vida dio, y todo lo hizo por mí. Pues soy de valor, de inmenso valor, y él siente su amor por mí. Por ser de valor, de inmenso valor, seré lo que espera el de mí.

caminando por la playa, estaba pensando en las huellas que había hecho en la arena, y se borraron abajo de las olas, las olas de la mar, las olas de la me. desde Adán no hubo otro igual, nacido aquí, cual ser mortal, vino a cambiar y a consolar ese niño de Belén, el más grande llegó a ser. No hubo jamás quien como él diera su paz, mostrara fe, lleno de amor. Nunca un hombre.